No hay nada oculto que no será revelado. Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaban por quebrar los muros más inexpugnables. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaba al rabí. Y los hombres del Nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el maestro se alejó, me juré a mí mismo que buscaría nuevas oportunidades para conversar con él y exponerle mis interminables dudas. Me fui tras él. La multitud que yo había visto a las puertas del jardín de la casa de Simón estalló al ver al maestro. Pero Jesús no se movió del portalón. Allí, flanqueado por sus discípulos, saludó a los peregrinos. A juzgar por sus gritos, aquellos hebreos, galileos en su mayoría, no pretendían escuchar al Nazareno. Lo único que verdaderamente les importaba era asistir a otro prodigio. Jesús, con evidentes muestras de desilusión, alzó sus brazos y se hizo el silencio. ¡Necios! Yo aparecí en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos. Y hallé a todos los hombres ebrios y entre ellos no encontré a ninguno sediento. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres porque son ciegos de corazón y no ven.